que se enredan, que se mezclan y que sueñan por el gusto de soñar. Nueve almas que juegan con el tiempo, que lo viajan, que lo inventan, vuelan como el viento. Nueve los eternos caminantes se juntaron mucho antes de este siglo nuevo. Juegan en un mundo delirante como niños que caminan hasta el medioevo. Calenta va. Que se enredan y que ruedan en la rueda de la vida y su rodar. Nueve los fallados integrantes, todos locos delirantes en su propio caminar. Dejen con historias ancestrales, coloridos carnavales donde caben todos. Y hacen con la vida de algún modo una pausa en este mundo que es de los mortales. Calentamos.